Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Como la cortina lo decía, estamos en nuestra sección Disco Eterno, esta sección en la cual, ya saben la gente que escucha el programa, agarramos los discos más representativos del rock nacional y sacamos a uno de sus sus intérpretes. Oyentes podríamos sacar a nosotros. ¿Qué opinan del disco? Claro. Claro. Estaba diciendo que, o sea, como ya saben, esta sección en la cual agarramos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a uno de sus músicos que hayan participado en el mismo para que nos cuenten cómo fue la etapa de proceso, la grabación y la presentación en vivo. Y vamos a estar hablando de un disco emblemático del señor Charlie García, editado por allá, por el lejano año 1983, que es nada más y nada menos uno de los discos fundacionales e íconos de los 80, el Clics Modernos. Y para esto vamos a estar hablando con el baterista de esta banda de Charlie, super banda que tenía Charlie García. No solo baterista de esta banda de Charlie García, sino también uno de los creadores, compositores de Hit, el señor Willy Turri. Willy, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, Willy, ¿cómo andás? Un placer de saludarlos y bueno, gracias. Aprovecho para saludar a toda la gente de Buenos Aires, que hace bastante tiempo que no estoy por allá. Así es, porque el señor Willy Turri anda por Chile, cruzó la cordillera y anda ahí. ¿Estás radicado ya ahí, Willy? Claro, decir. De acá también voy a Perú, a Colombia, Ecuador, México, así que... Andás por todo, estás por Latinoamérica, por Latinoamérica. Concierto. Claro, acá estoy por hacer un concierto este sábado, que es un estadio que se llama Caupolicán, que es más grande que Luna, para que tengan una idea. Y este sábado estoy por hacer un concierto aquí. Ah, buenísimo, buenísimo, Willy. Qué bueno que sigas tocando, que estés tocando y estés en actividad. Un gran músico, Willy. Después del 90, del Hit duró del 84 al 94 y el 97 seguí con mi carrera solista, digamos. Claro. Componiendo también de nuevos temas. Si quieren pueden escuchar, entren en www.willyiturri.com. Esa es la página. Y en discografía está el CD nuevo. Perfecto, perfecto. Así que todos los que están escuchando el programa, bueno, ya lo saben. Hay videos en vivo, hay de todo. ¿Qué sé yo? www.willyiturri.com. Para que estén un poco enterados del asunto. Y Facebook, Willy Iturri DGIT. DGIT. Esa es la página. Ahí está. Willy Iturri DGIT, ¿no? Uh-huh. Esa es la página. Exacto. Willy, la sección de esta Disco Eterno, hoy vamos a hablar del terrible disco de Charlie y Clics Modernos. Pero antes de hablar del mismo, vamos a hacer un poquito de historia, porque vos ya estabas en la banda de Charlie cuando él lanzó el primer álbum solista, vendría a ser, que fue Yendo a la cama al living, Pubis Angelical, ¿no? Lo que pasa es esto: que con Charlie, teníamos ya una relación. Acordate que tocaba con Porchetto y ellos estaban en Cerú, sí. Y los dos grupos siempre salíamos de gira juntos, o sea, ya sea con Morito, con Pedro, bueno, con Pedro conocía antes todavía, yo grabé Mundo, de Mundo es un álbum de Porchetto donde tocaron todos, David Lebón, tocó Charlie, tocó Pedro, tocaron todos, y yo grabé justamente ahí, y ahí lo conocía Pedro Aznar. Bueno, y con Charlie me vine a buscar, yo estaba ensayando con Hit los primeros ensayos, y me vino a buscar y me dijo, mira, vamos a hacer un álbum solista, y existiendo la cama del living, yo no entendía nada, por eso mi álbum solista, vos manejás la parte rítmica y yo la armónica. Y bueno, me pareció extraño, te puedes imaginar, sí. Una cosa verdad, inusual y que realmente resultó. Lo que pasa es que los dos habíamos estudiado, él bueno, estudió clásico y yo también. Sí. Entonces tiene mucho que ver. Yo soy percusionista, de los cuales toco piano, compongo. Y tiene mucho que ver la batería cuando se toca desde ese punto de vista. Es decir, la batería, si bien es un instrumento de acompañamiento, pero cuando uno compone, sabe muy bien cómo realzar un estribillo o no, los silencios que después, eso es lo que yo le aporté mucho a la música de Charly, ¿no? Mm. De pronto silencios, el minimalismo, que nosotros, entre comillas, jodíamos bastante con el flaco. Sí. Y bueno, eso fue diciendo la Camal Living, por supuesto con grupos dentro del disco, como Peluca Telefónica, con Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Charly y yo. Después, Yo No Quiero Volverme Tan Loco, que lo cantó una parte León Gieco, Pedro Aznar en bajo, Charly y yo. Y bueno, todo lo demás lo grabamos Charly y yo. Claro. Después el problema fue la presentación en vivo, que hicimos No Bombardé en Buenos Aires, y necesitamos músicos, entonces nos llamamos a tres de los abuelos, a Calamaro, a Pasterrica y López. Y bueno, ahí presentamos Yendo a la Gama Living. Y después vino Pianova, Clics Modernos, que es el disco este que estamos haciendo mención precisamente en esta sí, sección de Disco Eterno. Por eso quería llegar más o menos. Sí, contextualizarlo y está perfecto lo que estás haciendo, Willy. Entonces, la cosa fue, bueno, obvio que terminamos la etapa, Calamaro, los chicos siguieron con los abuelos de nada. Y con el flaco empezamos a trabajar. También tocó la luna en Estudio del Jardín, hacer como una especie de demo, pero en vivo, de lo que iba a ser Clics Modernos. Y después viajamos con Pedro a Estados Unidos y grabamos. Y también estaba Larry Carlton en Estados Unidos, en ese disco, en algunos temas. En algunos temas, la verdad. Y la verdad que fue un disco, sobre todo Clics Modernos, disco totalmente avanzada y totalmente no muy comprendido. No muy comprendido. Para la época, ¿no? Sí, es decir, era una cosa muy loca. Empezamos a trabajar con secuencias. ¿Cómo explicarte? Como en ese momento no había, no había una Mac para poner las secuencias adentro, ¿entendés? Claro. No había nada, o sea que trabajamos en vivo con un Revox a cinta, qué locos, ¿no? Yo te pongo a pensar qué arriesgado, o sea, si nos llegaba a cortar la cinta, que es lo más común, y era todo, había cosas, muchas cosas metidas adentro, teclados, James Brown, por ejemplo, que los ampliamos. ¿Es James Brown? ¿Eh? ¿Es James Brown es ampliado, dijiste? Está ampliado. ¿Viste que se? M. ¿Viste cuando empieza el tema? Sí, sí. Bueno, ese es James Brown. James Brown, mirá vos, qué loco. Y nada, qué sé yo. Lo que más fue impresionante fueron las actuaciones en vivo, ¿viste? Porque si bien el disco se grabó en estudio, una cosa en estudio, pero en vivo se partía la cabeza y usábamos el Revox, es lo que te digo. Sí. Y aparte, bueno, ya habíamos incorporado a Fito Páez, viniendo de grabar, dije, no vamos a llamar de vuelta a los abuelos, dije, Charly, viste otra vez toda la historia. Bueno, ahí le dije yo de llamarlo a Alfredo, le pareció bien, a Pablo, bueno, estuvimos probando violeros, al final que se quedó con Pablo, y Daniel trajo de Rosario a Fito Páez, me dijo, mira, pruébenlo, si no le gusta lo devuelvo. Yo la verdad que fue así. Y la verdad que todo bien, Fito toca muy bien y bueno, pues ¿Y por qué decías? Una gran banda que fue Fito, bueno, Guillermo Iturrieto, Charly, Fabiana Cantilo, Daniel Melingo y El Gonzo. en vientos, en saxo. Un Dream Team, básicamente, ¿no? Sí, sonaba de puta madre. Este. Y bueno, y ahí hicimos Tionobar. Entonces, las presentaciones sonaba de puta madre la banda. Claro, vos decías que las presentaciones fueron... Después, claro, primero lo que hicimos era... Bueno, yo tenía el tema con Hit, porque Daniel Greenback fue el productor, entonces me... Y claro, por otro lado, él quería que yo tenga la banda, que formara la banda, entonces, y que directamente que grabe de una buena vez, ¿entendés? Sí. Y bueno, entonces nos fuimos a Ibiza, un poco porque no dejaron entrar al ingeniero que nosotros queríamos tener, que es Rubin Black, que es el ingeniero de Paul McCartney. Como era inglés, la verdad que en la época esa de las Malvinas, que no dejaban entrar a los ingleses de Argentina. Exacto. Entonces, con Daniel nos fuimos a Ezeiza, estuvimos charlando con él, con Rubin, y dijo, mira, vamos... ¡Mala suerte! Dijimos, vámonos a Ibiza a grabar. Y yo, tipo, se imaginaron lo mejor que podemos haber hecho. Y sí, a Ibiza. Y la verdad que un sonido del primer álbum de Hit lo dio el estudio, porque el estudio... lo grabamos en Mediterráneo Estudios, que es un estudio con cámaras abajo, cámaras naturales, porque la construcción es ibicenca, medio mediterránea. Sí. Entonces abajo había las cámaras, al ser naturales, estaba microfoneado 100 metros, digamos, de 0 a 100, y eran naturales. Y entonces vos querés habilitar de 0.40, tenías un rango de cámara. Si querías una cámara enorme, habilitabas el micrófono, estaba a los 100 metros. Muy loco el sistema. Y bueno, el sonido que teníamos ahí era impresionante. Por eso iba a grabar todos. Hay Pink Floyd y qué sé yo. Porque la consola no era nada de otro mundo. Una MCI, una consola de... Es decir, ya para esa época había mejores consolas y mejores marcas. Sí. Solid State Logic, qué sé yo, Focusrite, no sé, mejores consolas, pero la MCI era una consola que mira, la tenía en Panda. ¿Ah, sí? Pero pasa que... ¿Ah, sí? Claro, estaba... Por eso no era una gran consola, pero lo que sí era impresionante era el estudio. Y... Así que bueno... Ahí grabamos el primero de Hit, y después ahí seguimos. El debut fue en Las Dalias, en Ibiza, que tocamos nosotros primero, después subió Charlie, tocamos temas de Charlie, por último Celeste Carballo, que estaba también viviendo con nosotros. Ah, estaban todos en Ibiza. Sí. ¿Se la pasaba bien? Todo el mundo en Ibiza. Y después nos fuimos a Barcelona y tocamos Estudio 54, y presentamos con Charlie Yendo a la Cama Living y Click Moderno. Cuando vinimos a Buenos Aires, el flaco dijo, vamos a grabar un nuevo disco que se llamó ¿cómo es el último? Estoy cansado de todo. Piano Bar, que le sigue a Click Moderno. Piano Bar. Piano Bar. Y pasa que tuve un día, yo me río, el sábado tengo un concierto acá. Y nada, entre ensayos, prensa y demás, estoy muerto. ¿Estás en Santiago, Willy, o...? Pero bueno, ¿qué? ¿En Santiago estás? Ahora estoy en Santiago, sí. Bien. Y bueno, Willy, volviendo al tema, al disco, perdón, el disco Clicks Modernos. Es un disco que rompió un poco los 80s, ¿no? Porque fue tan innovador por el tema de las máquinas. ¿Cuántas máquinas tenías en sí, no? En la música. Sí, aparte empezamos a usar también las Roland. Yo tenía una Roland 808 y una 909, que era MIDI y disparaba un teclado. Entonces, eso por un lado, y por otro lado teníamos también, era un delirio. Por otro lado estaba el Revox con cosas grabadas. Sí, se empezó. Evidentemente fue una cosa de avanzada, pero la verdad que sonaba de puta madre, es decir, aportó, yo creo, a la música. Yo sí se dieron cuenta, yo creo que no sé, nadie se dio cuenta de nada, me parece. Pero por eso recorrer el tiempo, sí. Por eso lo estamos homenajeando ahora acá, en este disco terrible de Charlie en el programa. Willy, y las canciones vendría a ser los demos. ¿Ya tenían esta orientación así tan novedosa? ¿O eran más canciones peladas, sí, de piano? ¿O ya tenía la complejidad? No, ya era así. Era así. Ya venía con ese, sí, con ese mambo, vendría a ser. Y, por ejemplo... Sí, ya se sabía dónde se apuntaba. Por eso trabajamos en un estudio chico, porque ya sabía dónde se apuntaba de pronto. Lo bueno es que yo con Charlie, personalmente, esto es una cosa personal, yo con el flaco laburaba tan libre, y aparte me llevaba tan bien, en el sentido, primero, que una amistad de terrible, ¿no? Éramos súper amigos, y aparte de súper amigos, que nos llevamos bien musicalmente, ¿entendés? Claro. Yo entendía perfectamente todo lo que me mostraba el tema, y yo me imaginaba... Entonces me preguntaba, ¿qué te imaginas? Entonces, y decía todo, o se lo mostraba, qué sé yo, y que eso le parecía formidable. Vea, yo tengo una historia, pero todo fue posterior. ¿Viste el tema de Chiquito Fregador y de los enfermeros? Sí, que está en el piano bar, claro. Raros peinados está nuevos. En piano bar, claro, me voy a saltar, ¿no? Pero yo tengo, me acuerdo de esto, ¿no? Ustedes que estamos en el estudio... Y viste que no hay ni un break, ningún fill, y grabé hi-hat, aro y bombo. Nada más. Yo tenía una batería impresionante, ¿eh? Sí. Entonces terminé una grabación y me mira y me dice, vos sos un genio, boludo. Porque ese primer batero que veo que no mete un platillazo, ¿viste? Un fill. ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué no? Le dije, y le conté lo que sentía, porque el tema en ningún momento me está pidiendo eso. El tema no pedía groove, el tema pedía eso. Yo si meto un feel, ¿saben qué feel, no? Un break, no sé, un algo, un tom, pero todo el tema. Claro. Distraía el tema. Porque era un, ¿entendés? Es decir, así... Todo lo contrario, no bombardeé en Buenos Aires, ejemplo, porque representaba, digamos, las bombas con todos los breaks que metía en el medio, ¿me entendés? Sí. Otra cosa. Y Willy, desde tu lugar como baterista, esto que estabas recién diciendo de Raros Peinados Nuevos, por ejemplo, y de no bombardear en Buenos Aires, en el disco Clics Modernos, ¿cuál crees que fue ese aporte tuyo en batería que decís, Charlie, esta me la debes? Esta me la debes. Y nada, creo que no nos debemos nada. Yo lo que creo que fue un disco que fue, puedo decir, cuando fue un disco de avanzada, qué sé yo. Yo sentía que estábamos haciendo algo bueno y algo, este, uno lo siente. Ah, vos sabés, que tuvimos la posibilidad. Negro de hit. Vos sabés que tuvimos la posibilidad de hablar con el álbum negro de hit, el de la lata. Sí. Sí. Bueno, voy a hacer una similitud de cosas. Cuando haces algo así de tanto riesgo, vamos a ponerle un título, sí, es decir, con tanta, digamos, tanta, quizás en ese momento no te voy a decir que lo sentíamos de avanzada, pero dijimos, yo te juro, un momento me rasqué la cabeza y yo dije, yo no sé si estamos haciendo una genialidad o una cagada, porque claro, es lo que te digo. Sí, sí. Un extremo tocado. Puede ser una genialidad, pero para vos puede ser una genialidad, pero puede ser lo que estás haciendo una cagada. Claro. No sé. Además, cuando te planteas hacer algo original, vamos a hacer algo original, viste, siempre se corre ese riesgo. Puede salir, claro, muy bien o muy mal. Nos propusimos medio... Tampoco no nos propusimos. Éramos unos locos de mierda y bueno, por supuesto, ¿sabes cómo tocaba, cómo toca el Charlie? Y cómo compone. Y pasa que estamos también hablando de gente que toca como de la puta madre, ¿viste? Claro. Estás hablando de jugadores A. Sí. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Damos vuelta a los temas como se nos cantaba el culo, eso, en un minuto. Eso es una cosa que te juro que con el tiempo me di cuenta, digo, que me parió. Qué disco que hicimos, ¿eh? Los muchachos. Claro. ¿Cómo estaban? Y cada uno tocaba lo que tenía, ¿viste? Lo que tenía que tocar. Nadie se decía nada. Eso, qué loco, ¿eh? Eso es tener un grupo realmente en sintonía, afilado. De gente que sabe muy bien lo que tiene que tocar, que es muy difícil encontrarlo, ¿no? Sí, sí, de una. Así que bueno, Willy, te vamos a dar las gracias por haber pasado por el programa. Y como le proponemos a todos los músicos que pasan por esta sección, es que elijas un tema del disco, en este caso el Clics Modernos de Charly García, publicado ya en el año 1983. El tema que más te guste, que más quieras, el que quizás no tuvo tanta... Nos siguen pegando abajo. Así que bueno, Willy Turney, muchísimas gracias. El feel de la batería como entro. En tiempos débiles y después ¿entendés eso? Sí. Como esto, como al revés. Claro, al revés. En vez de entrar la parte fuerte, entra la débil. Al derecho, digamos. Claro. ¿Eh? Claro, perfecto. Sí, entendemos. Willy, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y bueno, lo mejor para tus shows allí en Chile. Bueno, gracias y espero, bueno, ir a Buenos Aires a llevar todo el show que es. Está bueno, está muy, muy, muy, muy bueno. Buenísimo. Escuchen, si quieren, les voy a pedir a la agencia que les mande temas del último disco. Buenísimo. A ver si cuando estás aquí por Buenos Aires te venís acá en vivo al programa a tocar, a comer una picadita, a tomar un Fernet y a hablar de música, ¿no? Dale. Bueno, vamos a ver, porque cada vez voy menos, la verdad, porque no por nada, sino que cuando estoy cuando descanso me voy para otros lados. No, Buenos Aires. Está bien. Así que bueno, pero quizás viste algún día coincidimos. Claro, porque yo me voy a una ciudad. No. Con tantos amigos además que debes tener acá. Sí, aparte cuando voy, sí, eso es lindo, que se extraña muchísimo todos los amigos. Eso es extraño, ¿ves? Eso sí. Pero por suerte no extraño tanto porque, bueno, estoy casado con mi mujer y mi mujer es mi manager y también eso tiene mucho que ver. Exacto. Así que bueno, Willy, muchísimas... Un gran abrazo trasandino, Willy. Un gran abrazo a la distancia, señor. Bueno, gracias. Un abrazo para los dos y, bueno... Espero vernos pronto y gracias por esta buena onda. Un abrazo grande. Genial, un abrazo. Así que bueno, Julián, nos vamos con el tema que pidió el señor Willy Turri, el disco que abre el Clics Moderno de Charly García y nos siguen pegando abajo. Pecado Mortal, un temazo, un clásico.